surgió más que nada por un interés que tenemos yo y el otro director, que se llama Rubén Zárate. Los dos tenemos interés en todo lo que surgió de ahí, desde la música, desde el teatro. Y bueno, investigando en realidad, justamente por interés propio, nos dimos cuenta de que no había mucho, desde bibliografía, material de archivo, no estaba muy documentado todo lo que había pasado allá adentro. Y bueno, como los dos nos dedicamos al audiovisual, surgió la necesidad y la idea y las ganas de hacer un documental para que perpetuar un poco lo que había pasado ahí adentro, ¿no? Claro, porque lo que por ahí hay son biografías de personajes en particular que pasaron por ahí, pero no algo más global. Claro, lo que sí hay de bibliografía es, bueno, el libro que hizo María José Gabén sobre las gambas al ajillo, que se llaman Las Indepilables del Paracultural. Claro. Y después hay libros de Fernando Noy, historias de Lander, que en realidad es de Lander en general, no del paracultural en sí. Entonces nos dimos cuenta de eso, no hay nada propio del paracultural que se cuente un poco lo que pasó. De hecho, nosotros, teniendo interés en ese lugar y habiendo investigado, terminamos aprendiendo mucho más hablando con la gente que estuvo ahí que lo que ya sabíamos por lo que teníamos, por la información a la que podíamos acceder. Entonces nos dimos cuenta de eso, de que en realidad fue un lugar donde pasaron un montón de cosas, donde, como ustedes decían, fue un semillero para un montón de gente. Y eso fue lo que nos dio ganas de hacer el documental, ¿no? Para que la gente que le interesara pudiera enterarse de un montón de cosas que no se saben y que sucedieron ahí, y para la gente que no lo conoció, por lo menos que sintiera que estuvo ahí por un ratito, ¿no? Claro. Y contanos cómo fue el proceso, por dónde empezar, porque me imagino que una vez que se les ocurrió la idea empezaron a surgir nombres por todos lados, como entrevista a aquel, no te olvides de este, del otro. Sí, eso nos sigue pasando. Claro, si veo que su Facebook le dice, ¿por qué no entrevistaron a tal? Claro, lo que pasa es que si uno se pone a pensar, si bien duró 4 años, estaba abierto prácticamente casi todos los días y pasaba un montón de gente por ahí adentro, o sea que es prácticamente imposible poder abarcar a cada una de las personas que presentó algo ahí. Claro. Sin embargo, tratamos de abarcar todos los ángulos, desde el teatro, desde la música, desde la plástica, desde la gente que trabajó ahí. Y eso es lo que hace que sea rico el documental, porque tenemos como varias visiones y varios puntos de vista sobre un mismo lugar. Y sin embargo, como son varios puntos de vista, siempre hay cosas en común sobre lo que fue ese lugar y lo que significó para cada uno. Claro. Y músicos, vi que ya entrevistaron a Palo Pandolfo. ¿Qué recordás que contaba de esos encuentros de artistas? Bueno, Palo tocó ahí con Don Cornelio y La Zona. Y nada, estaba como enamorado del lugar. Él habla como con mucho amor del lugar, con mucho amor hacia los dueños, que eran Omar Viola y Horacio Gabén, que eran, si bien eran dueños de un lugar, eran artistas, entonces sabían apreciar y valorar todo lo que la gente hacía. Por eso también fue tan importante, porque hubo espacio para prácticamente cualquiera que tuviera la necesidad de hacer algo. Y eso, tanto Palo Pandolfo como otros músicos, como también otros artistas de otras ramas, es algo que valoran. Incluso el público, que tuvo la posibilidad de poder ver a bandas tan distintas y artistas tan distintos en un mismo lugar. Y bueno, y Palo lo que resalta es eso, la diversidad, la posibilidad. Él dice que si bien amaba el lugar, también se le tenía un poco de respeto, porque el público era muy heterogéneo y había que, algo que dicen todos, no era un escenario más. Era como especial subirse a ese escenario, era especial tocar o actuar o leer para esa gente. Y sin embargo, muchos, la mayoría de los artistas dicen que justamente ese público tan heterogéneo lo que hizo fue enriquecerlos a ellos como artistas. Y eso es algo que rescatan todos, y la verdad que está buenísimo, porque es justamente lo que nos imaginábamos y lo que queríamos transmitir. Natalia, dentro de lo que quieren transmitir, imagino que con tantas entrevistas, justamente los y las entrevistadas han dicho qué representa el para, qué representaba el paracultural para justamente la cultura porteña, la cultura de aquel momento. Algo mencionábamos al inicio de este espacio, pero ¿han hecho algún análisis de lo que les ha dejado justamente las palabras y las frases de los principales entrevistados? Sí, o sea, justamente es algo que se les pregunta a todos, ¿qué piensan que dejó el paracultural? La mayoría nos dice que durante ese momento, mientras todo sucedía, nadie era consciente de lo que estaban dejando, ¿no? Para ellos era parte de su vida, ellos iban todas las noches ahí a actuar y algunos lo vivían hasta como un trabajo, por más de que era algo muy familiar. Pero todos rescatan esto, ¿no es cierto? El sentido de que haya existido un lugar justamente tan cerca del final de la dictadura donde se albergó a tantos artistas tan distintos y lo que fue, o sea, yo creo que el under no hubiera sido lo mismo, el under de los 80, ¿no? No hubiera sido lo mismo sin el paracultural, porque de ahí surgieron artistas como Batato Varea, Horda Pilleta, Verónica Ginás, María José Gabén, Alejandra Fletchner, o sea, salieron como desde músicos hasta actores, y eso fue lo que dejaron en la cultura, creo yo, más allá de este espacio de libertad donde la gente pudiera expresarse sin ningún tipo de límite, después de haber tenido demasiados límites durante tantos años, fue algo que hizo que resurgiera la cultura, la verdadera cultura under, que para mí, esto es algo personal, es la verdadera cultura. En el under surgen las cosas más revolucionarias y más originales para mí, porque sin embargo, o sea, todos los que nos dicen es que en la dictadura sí hubo gente que siguió tocando, sí hubo gente que siguió actuando, pero el under es el under y lo que surgió ahí, que lo dice muy bien María José Gabén, que hubo como dos puntas, que fue la gente que salió a las calles y la gente que se metió en los sótanos. Y lo que dejó y lo que enriqueció a la cultura de Buenos Aires fue eso. Para mí fue revivir el under y que surgieran cosas nuevas, como fue el varieté, que hasta ese momento no era algo tan común. Claro, además, como decías vos, esos espacios donde toda la organización es autogestionada porque se sostenían por las clases que daban o las fiestas que hacían, implica que nadie tenga ningún tipo de condicionante a la hora de expresar algo porque no se depende de tal o cual promoción o sustento externo. Entonces eso claro. Hace que sea absolutamente auténtico lo que claro, se propone. Todo lo que sucedía ahí era independiente y autogestionado y no había ningún tipo de condición porque ni siquiera los dueños lo ponían. Algo que nos dicen todos es que cada vez que se les proponía algo, tanto a Horacio como a Mar, nunca había un no, nunca había un no sé, sino era lo hacemos, no sé cómo, pero lo hacemos. Y se buscaban los medios, se buscaban los recursos, de la forma que fuera. Hacían fiesta, como vos decís, para recaudar plata, y el paracultural funcionaba casi como una cooperativa. Todo lo que se juntaba se repartía por igual entre las personas que habían actuado. Obviamente los dueños quedaban con algo más porque había que bancar el lugar, pero sí, todo lo que era destinado para los artistas se repartía. Y la verdad es que algo que también nos dicen todos, que los dueños no tenían nada de comerciantes ni nada de empresarios, eran artistas que querían manejar un lugar, que querían un espacio para que incluso ellos actuaban ahí mismo, claro. Era su espacio para poder actuar. Natalia, sí. Vos mencionás ahora toda esta cuestión del tema recursos y de qué manera se autogestionaban y llevaban adelante, y me imagino que vos también haciendo este documental, que de alguna manera también están formando parte de la historia del paracultural para poder expresarlo en formato audiovisual, pero ¿de dónde vienen sacando los recursos? ¿Han presentado esto de algún lado? ¿Viene de modo autogestivo por ustedes mismos? ¿Cómo hicieron? Porque me imagino que tiene un costo llevar un documental de estas características adelante. Sí, la verdad es que es todo autogestionado. Hicimos dos veces un IDEAME, lo presentamos en IDEAME, no logramos recaudar mucho más que para comprar un disco externo para poder guardar material, sí. Pero también contamos con la suerte de que tanto Ruku como yo trabajamos en medios audiovisuales y tenemos la posibilidad de conseguir ciertos recursos que por ahí, si no trabajáramos en los medios, no pudiéramos. y también tenemos gente que se está copando en ayudar, está Ariel Soler haciendo motion graphics, tenemos gente que se ofrece a hacer el color, Ruku va a hacer la postproducción, es todo como muy a pulmón. Ahí va. Y bueno, hecho así, ¿no? Yendo con nuestras camaritas y nuestras luces a grabar y nada, y consiguiendo material de archivo, buscando, y se van consiguiendo cosas, pero lo bueno es que como hay tantas ganas, nada molesta, entonces lo estamos disfrutando igual. Si bien, como vos decís, todo sale de nosotros, sale con ganas, así que espero que también, yo creo que también se va a ver en el resultado final, ¿no? Sin duda. Bueno, Natalia, la verdad que es una propuesta súper actual la de ustedes, porque tanto ahí en Capital como acá los espacios culturales están siendo bastante controlados, cerrados, perseguidos, y un documental que refleje esa memoria colectiva, artística, la verdad que tiene un valor agregado. La verdad es que esperamos que una vez que esto salga, por lo menos que se prenda una llamita en más de una persona para poder recuperar ese espíritu donde el arte es el arte y no se mide por cuántas entradas vendés para que te vayan a ver. Y creo que ese es el espíritu del lugar, poder recuperar espacios donde no haya que vender X cantidad de entradas para poder expresarte y para poder hacer lo que te gusta hacer. Y bueno, ojalá que esto pueda inspirar de alguna forma para poder recuperar ese tipo de espacios.